RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Plata. Se está organizando el encuentro regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias que se va a llevar a cabo en La Plata, Berisso y Ensenada este 8 y 9 de octubre. Hablamos con Paula Bonomi de la campaña Somos Plurinacional de La Plata, Berisso y Ensenada, quien nos va a explicar las actividades en torno al encuentro. En la regional La Plata, Berisso y Ensenada, tanto el 8 como el 9 de octubre de este año vamos a hacer un encuentro, dos jornadas, donde va a haber alrededor de 20 talleres temáticos, feria durante las dos días de jornada, con productos regionales, con artesanías, libros, con patio de comidas. También vamos a tener un festival cultural pluridisidente con bandas de la región. Y como hecho político, vamos a convocar a una asamblea abierta transfeminista donde las compañeras y compañeres van a exponer todas las luchas, las resistencias y los temas que nos atraviesan en esta regional plurinacional de mujeres y disidencias sexuales en actividad. Para continuar organizando nuestras agendas, para continuar organizando nuestras luchas. Seguimos en lucha contra las violencias del patriarcado, seguimos en lucha contra el capitalismo, seguimos en lucha y de pie contra el ecogenocidio y en defensa de nuestros territorios por el buen vivir. Así que el próximo 8 y 9 de octubre nos seguimos encontrando en las calles organizadas en los encuentros plurinacionales regionales en cada territorio. La convocatoria es el 8 y 9 de octubre desde la mañana en Plaza San Martín en la ciudad de La Plata frente a la gobernación de la provincia. Y toda la información la podés encontrar en el blog de la campaña Somos Plurinacional o en Facebook o en Instagram. Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. El Bolsón, Río Negro. Tras dos marchas multitudinarias, la justicia falló nuevamente a favor del pueblo organizado. En Mallina Hogado, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra sostiene la lucha por la irregularidad en la entrega de tierras a empresarios ligados al inglés Joe Lewis, quien pretende construir un barrio privado sobre las nacientes de agua que riegan la zona rural aledaña del Bolsón. Hace algunas semanas, la empresa logró corromper a funcionarios políticos para que les habilitara un cambio en la zonificación de uso de suelo y comenzó una tala de bosque nativo. Charlamos con Silvia, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, quien se refiere a este nuevo fallo conocido el miércoles pasado. Acá, defendiendo el lugar sagrado del agua, de un humedal de altura, en la Pampa de Luden, Pampa del Agua Clara también le decimos, con esta novedad del día de ayer, en la cual la Cámara de Bariloche dijo que teníamos razón, que había una orden y que sigue existiendo una orden de no innovar, por lo tanto suspende las últimas resoluciones de la provincia, por las cuales aprobaron ilegalmente un cambio de uso del suelo, y también suspende los permisos de volteo que tenían para hacer un camino en ese lugar. Y le dice a la empresa Laderas también, como lo aclara el comunicado, que paren la mano, que paren las máquinas, que dejen de voltear, porque la orden de no innovar está vigente hasta tanto se resuelva el juicio de fondo que aún continúa. Esto vuelve a reforzar, digamos que es un logro de haber estado en la calle dos veces en las últimas dos semanas, que este proyecto no tiene licencia social, que esta empresa es un fraude que está vendiendo, intentando, haciendo la preventa de lotes, que el reclamo que tenemos es justo y que el agua y la vida se defienden. Que, digamos, estos cuestionamientos que se le hace a este emprendimiento, por llamarlo generosamente y con una buena palabra, porque en realidad es mal desarrollo, no tiene nada que ver con el desarrollo del Cerro Perito Moreno, lo dice el juez en su escrito, la Cámara en su escrito, así que queda muy, muy claro que este pueblo se va a seguir defendiendo, el agua, la tierra, también y particularmente del gobierno provincial y municipal, que siguen haciendo daño a la población, como lo están haciendo en este momento injustamente con la LOFKE en Kentreu, que los tienen hacinados en un lugar defendiendo con las fuerzas represivas del Estado a un privado que no es dueño de la tierra y que está haciendo una explotación forestal. Esta es la realidad de la Patagonia, esta es la realidad particular de Río Negro, de un gobierno que protege, entre comillas, la pseudo propiedad privada y que avanza en contra de los deseos, las necesidades y la impronta de una población. Mallín es un espacio, un paraje rural y quiere seguir siendo rural porque la vocación del lugar así lo plantea. Además de que todo desarrollo de agricultura familiar en este lugar debe proteger al bosque, debe cuidar el ambiente, debe cuidar y vivir en armonía con la Mapu, con la tierra, como querramos llamarlo. Pero nosotros seguimos de pie defendiendo este lugar hasta las últimas consecuencias. Agradecemos que esta vez nos puede dar un respiro esta situación, este fallo, que claramente es un desarrollo cronológico de todo lo que vino pasando, que es acorde a nuestra lectura, digamos, y que sirve claramente a la defensa de la población. Así que seguimos de pie, en alertas, movilizados, y esperando que se resuelva esta cuestión de fondo y que paren las máquinas. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Neuquén, se cumplen 20 años del heroico acto llevado adelante por obreros y obreras que, frente a una nueva maniobra por parte de la patronal para no pagar deudas a los trabajadores, intentaba el cierre de la fábrica Cerámica Sanón. Escuchamos a Raúl Godoy, protagonista de esos hechos. Hoy se cumplen 20 años de un momento bastante fuerte en nuestra provincia, en nuestro país. Año 2001, 2000 fábricas cerradas, millones de compañeros y compañeras desocupadas, crisis política, social. Y bueno, y acá en Sanón, cuando llegamos a la fábrica, se habían ido todos los jefes, nos sacaron el transporte, sacaron el comedor, sacaron el servicio de enfermería y nos apagaron los hornos. Se nos dieron un golpe durísimo, dejándonos a la deriva. Y fue ese día que en asamblea tomamos la decisión de quedarnos, de defender nuestra fuente de trabajo, nuestra fábrica. Fue una asamblea muy pensada, con muchos consentimientos encontrados, muy muy fuertes, muy muy fuertes, porque nos enfrentábamos a que sabíamos lo que iba a venir. Tomar la fábrica y quedarnos era fácil, el tema era quedarnos y sostener la fábrica, con acusaciones de usurpadores, de violentos, de zurdos, de toda la campaña que hicieron contra nosotros durante años y todo lo que tuvimos que ir remontándola. No solo puertas adentro, sino para afuera, con las organizaciones sociales, con la izquierda, con nuestros compañeros y compañeras de organizaciones estudiantiles, derechos humanos, de trabajadores. Así que desde ahí en más hemos construido una gran gesta acá en Zanón y somos conscientes de lo que ha sido un aporte muy importante para toda la clase obrera, como un ejemplo de que los trabajadores somos los que hacemos andar la fábrica, somos los que hacemos andar el país y somos los que hacemos andar el mundo. Y bueno, Zanón desde ese punto de vista se llenó de solidaridad, se construyó. En Zanón surgió la primera comisión de mujeres ya desde esos primeros días y tuvo un rol protagónico, tanto con las compañeras que trabajaban acá como las esposas, las madres, las hijas. La comisión de mujeres jugó un rol fundamental en la fábrica ya hace más de 20 años, poniéndose al frente también de la lucha junto a nosotros. Tenemos una construcción grande llevada adelante en forma independiente de los gobiernos, independiente de los partidos políticos patronales, independiente de la burocracia sindical, pero en profunda colaboración y mancomunión con nuestros compañeros y compañeras ocupados, desocupados, de organizaciones que luchan. Bueno, Zanón es un lugar de resistencia, es una trinchera desde donde nos hemos organizado durante 20 años y que está a disposición también de las luchas por venir. Que la crisis la paguen los capitalistas. Nosotros no generamos las crisis, los trabajadores y las trabajadoras, las generan estos gobiernos. Entonces que se hagan cargo, y los trabajadores sí tenemos alternativas. Frente a las crisis, los cierres, tanta desocupación, la ocupación y puesta en marcha de cada fábrica, de cada empresa que cierra. Poner las fábricas al servicio de un plan de obras públicas para generar viviendas, trabajo genuino. Bueno, esto es parte de lo que hemos luchado y bueno, en estos 20 años, más vivo que nunca, y vale la conmemoración, vale el festejo de que estamos vivos y vale decir que la experiencia de la gestión obrera de Zanón que construimos colectivamente con tanta gente, hoy sigue de pie, sigue viva. Y vamos por más. Comunicate, acércate, contactate. Panorama informativo @rnma.org.ar. Río Negro, Cuesta del Ternero. Recientemente la comunidad Lofkenken Trail recuperó su territorio ancestral en este paraje rural. La justicia provincial intervino en contra de la comunidad, ordenando el desalojo, deteniendo mayores y menores irregularmente y luego estableciendo distintos retenes que impedían hacer llegar solidaridad al lugar, llegando incluso a suspender las clases de la escuela ubicada en las cercanías. Dialogamos con Soraya, mujer mapuche que se solidarizó con la comunidad. Marimarinche, Soraya Malcoño Piñem, mapuche somoinche. Soy una mujer mapuche que está acompañando el proceso de recuperación territorial del Lofkenken Trail en el paraje de la Cuesta del Ternero. Quiero aclarar que no soy su vocera, no soy huerquén del Lof, pero sí una mujer mapuche preocupada porque nuestros pulamien hace 5 días que están en el monte, sin abrigo, sin comida y con impedimento legal para que se les pueda arrimar estos elementos básicos para cualquier ser humano. Hubo una comitiva organizada por diferentes representantes del CODESI, del Parlamento Mapuche, en donde también participó gente de derechos humanos, habilitados por la fiscal Sendón, por el procurador de la provincia de Río Negro, para poder ingresar y tratar de conversar con los pulamien. Para eso la policía debía retirarse del territorio y poder así generar un momento medianamente tranquilo para que puedan conversar con los lamien. En ese momento las condiciones fueron no comida, no abrigo. A partir de ahí se pidió una audiencia para que se conversara acerca de la autorización del ingreso de estos elementos básicos y una mesa de diálogo con el gobierno. Esa audiencia sucedió ayer, en donde el juez Calcaño, la fiscal Sendón y el abogado Saavedra de Rocco, que casualidad también es el abogado de Diego Frutos, el personaje que va a hostigar y a molestar constantemente a Lofkenguinkulmapu, definieron que si los pulamien están allí en el monte perdidos, sin agua y sin comida, es porque ellos quieren, y si quieren comer, bañarse, abrigarse, que salgan de ahí. Quiero contarles que ese territorio es ancestralmente mapuche. La Cuesta del Ternero es territorio mapuche. El Lofken Kentreu son más o menos unas 2.000 hectáreas que está en manos de Rolando Rocco hace más o menos 40 años, que lo único que él tiene es un permiso para forestar, que primero hizo una tala rasa del bosque nativo, le pagaban para vender esa leña en el Plan Calor, aquí en la comarca andina, y una vez que terminó de bajar el bosque nativo, empezó a poner pinos subsidiado por el Estado argentino, en donde ya tenemos registros, memorias de personas que han sido asesinadas, como la papá y Lucinda Quintupuray-Yem, que es un asesinato que aún sigue impune. No solamente impune porque nadie hizo justicia por la abuela, sino que además hoy la escuela que lleva su nombre, la escuela del paraje de la Cuesta del Ternero, en este momento no hay clases, desde hace más o menos 4 días, no hay clases, porque allí es donde resguardan a las fuerzas policiales. Decirles ahora que el campamento sigue firme, que hay más de 80 policías, o sea, además de los que estaban, que son muchos, porque están en el destacamento de la cuesta, están después del acampe, están en la escuela y están en el puente. Nuestro interés es sostener ese cordón humanitario para estar siempre atentos a cómo están nuestros lamien en el territorio. Así que se invita a acompañar. Avanza el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Internacionales. Paraguay. Quedaron sancionadas las modificaciones del Código Penal que tipifican a las invasiones de tierras como un crimen, cuya pena privativa de la libertad podría llegar hasta los 10 años. Le preguntamos a Fabricio Arnela, periodista de Adelante Noticias, ¿qué implica la promulgación de las modificaciones al Código Penal para elevar las penas a quienes luchan por la tierra? Sí, bueno, lo que se promulgó hoy inició su proceso parlamentario la semana pasada. Se aprobó en la Cámara de Senadores la semana pasada por una mayoría ya bastante, bastante amplia, digamos. En Cámara de Diputados se sancionó, se le dio la media, se completó el proceso parlamentario el día martes. Y hoy a la mañana el presidente de la República promulgó ya la ley. En menos de una semana se completó todo un circuito parlamentario que suele durar normalmente meses. ¿Qué es lo que implica este proyecto de ley? En realidad es una modificación del Código Penal paraguayo, no es una ley nueva. Modifica el Código Penal paraguayo en la calificación de los delitos de invasión de inmueble ajeno. Es el delito, ¿no? Ocupaciones de tierra. Y eleva la pena de 5 a 10 años de cárcel. Esto tiene varias implicancias. Por ejemplo, que pasa a ser un crimen para el Código Penal paraguayo. Deja de ser un delito. Y al convertirse en un crimen por la cantidad de años de expectativa de pena que tiene, un acusado, una persona que es acusada por una invasión de inmueble, no puede ser beneficiario de prisión preventiva, de arresto domiciliario. Necesariamente tiene que litigar en prisión preventiva. Esto no era así hasta ahora. Entonces, ahora, a partir de esta ley, todos los militantes del movimiento campesino, del movimiento social, del movimiento sin techo, del movimiento indígena en Paraguay, que sean imputados por invasión de inmuebles, pues van a ser encarcelados hasta que termine el proceso judicial, que puede terminar hasta incluso en 5 años. Esa es la situación, ¿verdad? Y está, por supuesto, lo otro, la gravedad de aumentar a 10 años la expectativa de pena por ocupaciones de tierra, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema, además de este, ¿no? El problema es que le habilita al Poder Judicial y a la Fiscalía Paraguaya a reiniciar un proceso de imputaciones masivas que llevarán al encarcelamiento de luchadores campesinos, indígenas, sin techo, porque una cantidad, justamente hoy hablábamos en la plaza con algunos referentes campesinos e indígenas, una comunidad establecida ya, una comunidad campesina o indígena establecida, ya ha pasado muchísimo en los últimos años, de la noche a la mañana se puede ver en situación de desalojo, porque los jueces y los fiscales inventan, fraguan títulos en favor de grandes terratenientes inician procesos judiciales que antes, bueno, se desarrollaban y se litigaban en medio de las luchas de ocupaciones con los luchadores, los líderes, los dirigentes en libertad. Ahora se van a dar con los luchadores litigando procesos judiciales. Ese es, digamos, el diferencial de esta ley que fue impulsada por varios senadores, y esto es siempre genial porque acá es donde se notan que no hay que las diferencias de partidos políticos no existen cuando de intereses de clase se tratan, porque partidos políticos de oposición y del partido oficialista formaron parte del contubernio legislativo para aprobar esta ley, tanto del Partido Liberal o del Partido Patria Querida, que son partidos de oposición, como senadores y diputados del Partido Colorado, votaron a favor de esta ley. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.